Bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Luna y Compañía. Este programa que cada siete días se acerca hasta ti para acompañarte con poemas, relatos y música tranquila. Mi nombre es José Antonio Laboreo, pero a partir de estos momentos me transformo en tu amigo, amigo Luna, con el objetivo de estar cerca de ti en esta hora radiofónica para que olvides de lo cotidiano, para que desconectes y te relajes un rato. Por cierto, la semana del 19 al 25 de abril ha estado cargada de contenido cultural en torno, como no, al Día del Libro. Entre semanas, sobre todo, los centros educativos han realizado de todo: dibujos, carteles, textos, recitales, etcétera, etcétera, etcétera, para conmemorar precisamente esa fecha. Y luego muchas asociaciones, ayuntamientos y entidades también han organizado de todo: recitales, lecturas, charlas. Y yo, sinceramente, siento cierta pena, porque llevaba muchos años, muchos, organizando el maratón literario de Radio Villegas, en el que durante 6, 7, 8 horas, cada año, escolares entre 5 y 18 años de Nájera y comarca, alrededor de 200, 300, participaban con sus intervenciones de todo tipo. Pero claro, vino la pandemia y se tuvo que suspender, lógicamente, toda esta actividad. Pero bueno, este año tampoco he podido realizarla, pero al menos, junto con el grupo de padres del taller de radio, hemos podido presentar el acto cultural de la entrega de premios del tercer certamen literario Berceo, Lea Gonzalo. Con gran éxito, por cierto, a pesar de las muchas restricciones que ahora mismo estamos viviendo y que el tiempo tampoco acompañaba demasiado, amenazando incluso lluvia. Así que personalmente aprovecho para agradecer al pueblo de Berceo y a su organización la gran acogida que nos dispensaron. Así que hoy, aquí en este programa, quiero ofreceros una crónica de ese acontecimiento que vivimos. Así que una pequeña pausa y comenzamos el programa. Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. Él, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerde. Un día se marchó y jamás volví a verle. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. A los 15 años no se saben más. Os pongo en situación. Berceo es una pequeña localidad riojana situada en el valle del río Cárdenas y que contará aproximadamente con unos 150 habitantes empadronados. Ya no estoy hablando de la gente que, como muchos pueblos, va y viene a lo largo del fin de semana, tiene dos casas, etcétera, etcétera. Está a poco más de un kilómetro de los monasterios de San Millán, de Suso y de Yuso. Como todos sabéis, son la cuna de la lengua castellana y, por supuesto, patrimonio de la humanidad. En esta localidad nació el ilustre poeta que por primera vez escribiría en castellano, Gonzalo de Berceo. Así que os podéis imaginar lo que se mima la cultura en él. Con tan solo tres ediciones, este premio, Berceo lea Gonzalo, ha conseguido repercusión internacional, presentándose en esta edición más de 60 trabajos, muchos de ellos de Latinoamérica. El tema a desarrollar en modo de cuento esta última edición era el de la mujer en el mundo rural, y tras la intervención musical de dos jóvenes promesas del rock, se iniciaba de esta forma dicho acto. Y ahora sí, queridos amigos, oficialmente doy a todos los presentes la bienvenida a esta ceremonia en la que se va a hacer entrega del premio literario Berceo Lea Gonzalo, ya en su tercera edición. Posiblemente le suenen nuestras caras, y eso que el confinamiento nos ha hecho cambiar un poquito. Somos el grupo de padres del taller de radio de Nájera, Radio Villegas, que si algunos recordarán, estuvimos aquí el primer año leyendo ahí abajo a Gonzalo de Berceo, y ustedes nos trataron tan bien que no dudamos, cuando la organización nos pidió este año que presentáramos el acto, evidentemente no dudamos nada en estar aquí con todos vosotros. Así que para nosotros, desde luego, esto es un gran honor, un privilegio y también mucha responsabilidad. Así que, de verdad, de corazón, esperamos hacerlo lo mejor posible y que ustedes disfruten de este pequeño acto. Bueno, me van a acompañar en esta labor alguien que seguramente a los de aquí les será muy familiar. Ana Contreras, natural de Berceo. Y junto a ella, pues bueno, hemos venido Victoria Hacha, Sofía Sáez, Merche Iruzubieta, nuestro compañero Diego García, y nos hemos traído un futuro DJ, el Benjamín Dylan García. Así que pido también un fuerte aplauso por él, porque es el técnico de sonido de este acto, y lo está haciendo genial. Y un servidor, José Antonio Laboreo. Tras los discursos iniciales, tanto de la presidenta de la asociación como de la concejala de Cultura, el grupo de padres ofreció en directo una adaptación, ya que el original, que es en castellano antiguo, pues no se hubiese entendido, porque es bastante complejo, complicado, de uno de los milagros escritos por Gonzalo de Berceo hace ya tantos siglos. Así que vais a escuchar a continuación tanto la presentación como dicho milagro, que por cierto también os cuento que fue bastante difícil, ¿no?, a la hora de adaptarlo, de escribirlo, para que los presentes, insisto, lo entendieran. Nos costó lo suyo, pero bueno, yo creo que más o menos la idea es captar ese ambiente original del relato, pero bueno, hacerlo también entendible a todo el público, sobre todo a esas personas mayores que son los que copaban las primeras filas y los primeros asientos. Bien, amigas y amigos, le toca el turno a nuestro Gonzalo de Berceo particular. Él mismo se va a encargar de explicar cómo se le ocurrió escribir este milagro que hoy vamos a representar de Nuestra Señora. Así que, queridos amigos, pido un fuerte aplauso para nuestro Gonzalo Diego de Berceo García. Amigos y vasallos de Dios Omnipotente, si escuchadme quisierais de grato atentamente, yo os querría contar un suceso excelente. Al cabo, escucharéis tal cual verdaderamente. Yo, el maestro Gonzalo, de Berceo llamado, yendo en romería, acaecí en un prado. Verde y bien sencillo, de flores bien poblado, lugar apetecible para un hombre cansado. Daban olor soberbio las flores bien olientes, refrescaban al par las caras y las mentes. Manaban cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. Gran abundancia había de buenas arboredas, higueras y granados, perales, manzanedas y otras muchas frutas de diversas monedas, pero no las había ni podridas ni acedas. La verdura del prado, el olor de las flores, las sombras de los árboles, de templados sabores, refrescáronme todo y perdí los sudores. Podría vivir el hombre con aquellos olores. Nunca encontré en el siglo un lugar tan deleitoso, ni sombra tan templada, ni un olor tan sabroso. Me quité mi ropilla para estar más vicioso y me tendí a la sombra de un árbol bien hermoso. A la sombra, yaciendo, perdí todos los cuidados y oí sones de aves dulces y modulados. Nunca oyó ningún hombre órganos más templados ni que formar pudiesen sones más acordados. En aquel lugar me sentí yo inspirado y escribí unos versos, unos milagros de ángeles y de diablos. Y hoy, a narrarles uno, venimos encantados. El milagro 20, el del clérigo embriagado. Otro milagro más os querría contar, que aconteció a un monje de hábito reglar. El demonio lo quiso duramente espantar, mas la madre gloriosa supo se lo vedar. Desde que entró en la orden, desde que fue novicio, a la gloriosa siempre gustó prestar servicio. Guardóse de locura y de hablar de fornicio, pero hubo al final de caer en un vicio. Entróse en la bodega un día por ventura, bebióse mucho vino sin ninguna mesura. Emborrachóse loco, salió de su cordura, yació hasta las vísperas sobre la tierra dura. Bien a la hora de vísperas, el sol ya enflaquecido, recordó malamente, caminaba aturdido. Salió para la clausura casi sin un sentido. Todos se dieron cuenta de que había bebido, aunque sobre sus pies no se podía tener. Para la iglesia fue como solía hacer. El demonio le quiso zancadilla poner, porque se lo cuidaba fácilmente vencer. En figura de toro que anda escalentado, cavando con los pies el ceño demudado, con fiera cornadura, muy sañoso y airado, parósele delante ese traidor probado. Hacíale malos gestos esa cosa endiablada, que le pondría los cuernos en medio la corada. El buen hombre tomó una mala espantada, mas le valió la santa reina coronada. vino Santa María con su hábito honrado, tal que de hombre vivo no sería apreciado. Metióseles por medio entre él y el pecado, y el toro tan soberbio quedó luego amansado. Lo amenazó la dueña con la falda del manto, y eso fue para él muy pesado quebranto. Huyó y se desterró, haciendo muy gran planto, y quedó el monje en paz, gracias al Padre Santo. La segunda visita nos la vamos a saltar, para que esta lectura no se haga larga de más. Entrante de la iglesia, en la última grada, lo acometió de nuevo la tercera vegada. En forma de león, una bestia dudada, que traía tal fiereza que no sería pensada. El monje cuidó allí que era devorado, porque en verdad veía un encuentro pesado, y que esto le era peor que todo lo pasado. Dentro, en su voluntad, maldecía el pecado. Decía: válgame gloriosa, Madre Santa María, válgame de tu gracia ahora en este día, que estoy en gran afrenta, en mayor no podría. Madre, no pares mientes en la locura mía. Apenas pudo el monje la palabra cumplir, vino Santa María, como solía venir, con un palo en la mano. Para el león herir, púsosele delante y empezó a decir: don alevoso falso, ya que no escarmentáis, os habré de dar lo que me demandáis. Bien lo habréis de contar antes de que os vayáis. A quien movisteis guerra, quiero que lo sepáis. Empezóle a dar tamañas palancadas. No podían las menudas excusar las granadas. Padecía el león a buenas dineradas. Nunca tuvo en sus días las cuestas tan sobadas. Decía la buena dueña: don falso, traidor, de lo que ahora tomas, tomarás aún peor, que siempre andas en mal y eres de mal señor. Si te vuelvo a encontrar por este derredor, de lo que ahora tomas, tomarás aún peor. Borróse la figura, se empezó a deshacer. Nunca más se atrevió al monje escarnecer. Buen tiempo le llevó curar y reponer, y estaba muy contento de desaparecer. Y como este milagro es más largo, lo hemos ido acortando, así que vamos a hacer ahora el final del milagro número 20. Amigos y señores, muévanos esta cosa. Amemos y alabemos todos a la gloriosa. Nunca echaremos mano en cosa tan preciosa que también nos socorra en hora peligrosa. Si la servimos bien, todo cuanto pidamos lo ganaremos todo, bien seguro seamos. Aquí lo entenderemos bien antes que muramos, que lo que allí metiéramos, harto bien lo empleamos. Ella nos dé su gracia, nos dé su bendición, nos guarde de pecado y de tribulación. De nuestras liviandades ganemos remisión. Que no vayan las almas nuestras en perdición. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Una hora que te vas a ver a poco. Déjate acariciar. envolver en este sueño de mar. Volver en este sueño de mar. Llegó el momento. El ganador, o mejor dicho, la ganadora de esta tercera edición, viene, porque está aquí, desde Guadalajara. La obra ganadora lleva por título El reportero y el gato, y ella, pido un aplauso, es Natalia Díaz Martínez. Así que, Natalia, tuyo es el micrófono. Hola, buenas tardes. Estoy tan emocionada que no sé si voy a poder decir algo. Llegamos ayer desde Guadalajara, antes de ayer. Venimos de un pueblo pequeño, mi amiga y yo. Son pueblos deshabitados por donde vivimos, donde nos quedan pocas palabras ya también, porque los mayores se van yendo y las palabras de los mayores se nos pierden. Y cuando he venido aquí, me ha emocionado mucho ver cómo el verso y la palabra siguen tan presentes y cómo intentáis que no desaparezcan. Me ha encantado el verso hermoso de este grupo que ha tocado ahora, ¿no?, su última canción de La Sirena. Me ha parecido hermosísimo. Me emocionan los versos que son en silencio, cuando todo parece que desaparecen los pueblos y no hay ruido, no hay palabras, pero sigue estando la poesía. Y creo que Berceo es el mejor lugar, ¿no?, para recibir un premio, la verdad. No me lo esperaba y estoy tan feliz que es todo lo que puedo decir. Que muchas gracias, porque es un honor inmenso, inmenso estar en la cuna de Gonzalo de Berceo y entre vosotros solamente. Gracias. Llega el momento final y evidentemente hemos dado el premio y ahora vamos a disfrutar del relato ganador. Así que espero que la voz no me falle y con todos vosotros, el reportero y el gato. Remedios tiene 78 años y vive sola. Su pueblo es pequeño, tan pequeño que solo guarda 3 habitantes. Remedios, Remy, piensa que es curioso que nunca se crucen. Corrección, solo cuando viene el del pan, Amador. Al atardecer, Remy sale a caminar con su perrito conejero. Ya son 4. Se aleja por la carretera y en la distancia divisa la gran ermita. Es tan grande la ermita que uno no percibe el pueblo así, de entrada. Si estuviera junto a la iglesia, las 2 se harían sombra, dice Toñín, el segundo habitante. Pero es la ermita y no la iglesia quien tiene un cementerio donde se reúnen las almas de las familias que en su día dejaron huella. Remy las visita para que sepan que todavía no están solas. Y luego camina. Ella es el único peatón de la carretera curva. La recorre casi con los ojos cerrados. Y como si no, se conocieron cuando aún eran sendero de tierra y guijarro suelto. ¿Alguien podría aventurar que esta mujer ve cosas que los demás no ven? ¿Será verdad? La casa de Remy tiene muros de piedra, adobe de antaño y techado clásico, que se remontan a... ¡Uf! Vaya usted a saber cuándo. La chimenea es de pueblo, con hierro forjado y curioso diseño. Siempre hay una olla con agua encima. Y un metro más allá, los hijos reformaron, añadiendo una moderna cocina que no es de pueblo. Ahora bien, ¿puede Remy sentarse frente a su vitro último modelo y mirarla durante horas? Ella cree que no. Y por las tardes, en su sillón, frente al fuego, aviva las llamas y observa las chispas, el chisporroteo. En la repisa hay 2 potos de cerámica con flores de plástico. Los coció su madre Antonia. En el suelo, una cesta de esparto rebosa tacos de chaparro. Marcelo, su padre, la trenzó. El hermano pequeño de Remy falleció con 11 años. Una caída desafortunada de la mula. Un tosco muñeco de madera tallada se apoya en un poto. Marcelito prometía como ebanista. Remy repasa los objetos y mira al fuego. Así, durante horas. Le gusta. Hay que cultivar los encuentros familiares. A veces, quien llama a su puerta es Víctor, el alcalde, el tercero en discordia. ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Víctor trae vino de su cueva y Remy abre una lata de mejillones. Los 2 mojan en la salsa escabechada. Como ya es de noche, Remy se asoma a la ventana. La zorra lleva días cruzando por su puerta. Ya no hay gallinas en el pueblo, ni gallo que les cante. Busca compañía, dice Víctor. Remy se encoge de hombros. ¿Ya? Son 5. En el verano aparecen los vecinos que se marcharon. Hay niños en la plaza. El bar de Toñín, sí, sí. Toñín tiene un bar para los cazadores, población nómada de la comarca. Abre a diario. Las amigas se juntan a jugar a brisca. Amador el panadero, pues pasa más a menudo. Es un holgorio transitorio y feliz. Remy camina las calles y habla con unos y con otros. Hay que aprovechar, dice, que luego... Ya no tengo oídos para tanto cuento. Se encuentran en el lavadero y recuerdan sábanas impúdicas, risas y sabañones. Juntas recorren caminos y veredas que siempre esperan. Lejos queda el asfalto sinuoso. Ya vendrán otros tiempos. Los tiempos de hojas que caen, las nieves que hielan, los silencios dispersos. Ahora es tiempo de podar viñas, de arreglar olivos, de regar la huerta. Las almas del cementerio sonríen a Remy cuando, con sus amigas, barre el polvo de las lápidas. Y un día vuelven a ser 5. Remy despide a sus sobrinos y pone a cargar el teléfono. Lo deja en la mesa camilla y se olvida de él. Limpia la casa, sacude las mantas, habla con el romero de su maceta, guisa pescado en salsa verde, ojo, y añade champiñón a los espárragos. También hace un nuevo pedido de leña, hasta que recibe la llamada. ¿Me ayudas con las olivas? Ana, del pueblo vecino, 58 años, soltera, habitante 14 de un municipio de 15, y viene a buscarla en coche. Y para allá van las dos, al olivar centenario. Remy, sí, sí, Remy sabe cómo ordeñar aceitunas, con pericia y buen ojo, con la experiencia de 7 décadas a sus espaldas. Los labios de Ana y Remy se amoratan del frío, pero las dos ríen porque no sienten los dedos. Kilos y kilos de aceitunas, jornadas repletas hacia el sol poniente. ¡Cuánto trabajo! Pero no es el trabajo, niña, no. La recompensa son las sardinas en aceite que saborean con el buen pan de Amador. ¿Qué duda hay? Merece ser el 6. Esto es el cielo, dice Remy. El cielo es un olivar, remata Ana. Y corren al coche, resbalando y tropezando a refugiarse de la lluvia. Así que Ana deja a Remy a la puerta de su casa y se despiden. Es como si fueras de mi familia, dice Ana. Tú también, responde Remy. Ana sube al coche y arranca, y Remy cierra la puerta tras de sí. En el pueblo de Remy, en realidad, son 7. Resuenan las pisadas de Remy. Se suceden callejas y recovecos. Desfilan piedras de corral en ruinas. Asoman hierbajos por los cantos bien rodados. Pollos y polletes. Un rosal descuidado. Son las eras. Fueron las tertulias. El cerdo bien alimentado. El viento arrebatando la toquilla. Remy introduce la pesada llave de hierro en la cerradura. Empuja y se pierde en la nave vacía de la iglesia. Bajo el altar desnudo, saca de una vasija esmaltada los tallos marchitos y coloca 3 rosas. 3. Con cuidado de no pincharse, añade un poco de agua. Se incorpora y levanta la cabeza a la cúpula solemne. Reza o recuerda. Deshace una hilera de baldosas y escoge un banco. El 8º de la izquierda. Su banco. Su esquina. Y es que ahí sentada, quién sabe cuántos rosarios, cuántos domingos y fiestas de guardar. Desde un ventanuco enrejado, una cortina de luz apunta como rayo al jarrón florido. En la penumbra, la rosa baila con el púrpura entre lluvia de motas doradas. Tengo que limpiar el polvo, piensa Remy. Se limpia una lágrima y luego se queda dormida. En la plaza del pueblo hay un olmo y una fuente de 4 caños. El agua no es potable, cosa de los abonos que nadie controla. Apoyado en la fuente, Víctor lía un cigarro. Toñín rebota una pelota al frontón cercano. El perro la persigue incansable. Remy, sentada en un banco, desmenuza pan a los gorriones. Dos torcaces bajan a concurrir. Las urracas observan desde el alero. Cuando el reloj de la iglesia da las campanadas de una hora vespertina, Remy cuenta los toques. Los pájaros esperan. A la una, anda la mula. A las dos, tiro la coz. Víctor coloca el cigarro en la boca y sigue el ritmo con su pie. A las tres, el almirez, replica Toñín. Pelota va y miga viene. A las cuatro, las cinco y las seis. Remy sacude el pan y se recuesta. Todavía el sol se deja querer. Un día vino al pueblo un periodista. Hacía un reportaje sobre el mundo rural abandonado. Título de su crónica. Venía de lejos a testimoniar la dura vida de aquellos que aún quedan en los pueblos. Para su historia, cuantos menos, mejor. Así que encendió su grabadora y formuló la pregunta a Remy. ¿Cómo se siente usted, señora, viviendo aquí sola, tan mayor, sin sus hijos y sus amistades, todos fuera, sin saber si le puede pasar algo en cualquier momento, todo tan vacío y solitario? Remy lo mira con los ojos muy abiertos. El reportero carraspea y reformula. Cuénteme, señora, ¿cómo se siente usted viviendo en un pueblo tan...? Remy lo para con un gesto de mano. Sus ojos van de un lado a otro de la plaza. Se pierden por los techados y los muros de los patios. Suspira y queda ausente. El reportero esperó 5 segundos aproximadamente. Puede que 7. Tenaz insistió. Señora, ¿quiere que le repita la pregunta? Remy frunce el ceño. ¡Déjeme pensar, hombre! El día es tranquilo. A lo lejos suena un tractor y algún bisbita todavía insiste en su llamada. El reportero apunta con su grabadora al entorno mientras, con el rabillo del ojo, espía a la mujer. Señora mayor, 80 y tantos, calza zapatillas de fieltro y recoge su pelo con un pasador infantil color rosa. Está sola, no tiene con quién hablar. Hay una mancha de aceite en su delantal a cuadros. Se toca los dedos de manera compulsiva y su mirada confusa vaga de un lado a otro. Este es el símbolo de nuestros pueblos, empujados a un triste final. Un gato asomó por el callejón contiguo y maulló. El perro respondió con un breve ladrido. Remy se gira bruscamente, mira al gato y sonríe. ¡Ah! ¡Has vuelto!, le dice. Detiene el movimiento de sus dedos y piensa un poco más. Luego, agarra la mano del reportero y acerca la grabadora a su boca. Le mira. Y con usted, si se queda, haríamos 367, incluyendo al gato, claro. Muchas gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí esta ceremonia, que espero que la hayan disfrutado. Y nada, buen día a todos. Acabáis de escuchar el cuento ganador y la despedida de ese acto. Tengo que decir que la lectura simplemente fue para precisamente dar a conocer el premio, el cuento que ganó, pero que tengo pendiente hacer una adaptación, una versión radiofónica, pues evidentemente un poco más cuidada, con pues esa, con la inclusión de diferentes músicas y efectos, porque es un relato que promete, ¿no? Que se puede jugar con él y hacer bastantes cosas interesantes. Así que queda prometido para un futuro programa hacer la adaptación radiofónica. Y también, por cierto, tengo pendiente, que ya lo sé, este es el tercer premio, la tercera vez que se otorga este premio. El primer año ya leímos el cuento, nos falta también, tenemos pendiente el cuento ganador de la segunda edición. Así que en futuros programas de La Luna y Compañía queda prometida, os doy mi palabra de que haremos una adaptación a la radio de ambos premios. Así que Con esto, y casi para cerrar ya lo que es el fin de semana tan maravilloso que hemos pasado, nuestra compañera Vicky aprovechó la circunstancia y durante unos minutos hizo una pequeña entrevista a la ganadora, a la escritora, que, como habéis podido comprobar, ha hecho un relato rural pues bello y merecedor de ese primer premio. Así que vamos a hacer un pequeño extracto de lo más destacado de esa entrevista. Seguimos en Berceo y nos encontramos con la ganadora del premio. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te encuentras ahora mismo de emoción? No, estoy tan contenta de estar con la gente. Además, es que al final los premios los da la gente y es como estar en contacto con vosotros también, ¿no? Y eso sí que me gusta mucho, que haya conectado, ¿no? ¿Cómo conoces este premio y cómo te presentas a él? Bueno, yo estoy en una asociación contra la despoblación y entonces los amigos de la despoblación, los de La Rioja, que esto abarca varias partes de España, me dijeron, mira, ha salido un premio y tal, pues si te interesa mirarlo. Entonces me metí a mirarlo y dije, anda, de relato corto, como es corto me llevará menos esfuerzo, que es mentira luego, porque cuanto más corto, más difícil. Pero era un tema que conocía bien al final, que era la mujer y el ámbito rural, y yo vivo en un pueblo que somos 25 habitantes. Entonces, pues era muy fácil al final, porque era ponerse en la piel de alguien y empezar a soltar. ¿Cuántos años llevas escribiendo, Natalia? Es una pregunta capciosa. Yo empecé a escribir con 10 años y escribí mi primera poesía. Y a partir de ahí... Y como todos nacimos un poco sí, ahí. Y a partir de ahí fue mi refugio y mi espacio de libertad, la escritura, la verdad, ¿no? Recuerdo uno de mis primeros poemas era... Qué felicidad cuando estoy ante la página en blanco, porque tengo el universo entero para hablar de él, ¿no? Y aunque luego no escriba nada, es como ya puedo, ¿no? Y eso sí que me dio mucha fuerza. Luego ya lo dejé y empiezas a estudiar, a hacer otras cosas y como vi que no podía ser como los mejores escritores del mundo, dije, mejor lo dejo. Pero la verdad es que se me ha dado bien. Ahora soy guionista, entonces contar historias me gusta mucho, compartir historias con la gente. ¿Algún otro premio así importante que hayas estado, que te hayas presentado, que te haya hecho una especial ilusión, ¿no?, participar en él? Es que mira, yo, o sea, tuve uno cuando tenía 17 años, que me presenté también a un concurso de poesía, pero es que luego me volví a presentar, bueno, la verdad es que sí, ahora que lo recuerdo me han dado más premios, cuando era adolescente y más jovencilla, pero al final los premios era como que estoy compitiendo y yo no quería competir, ¿no? O sea, lo que quería era escribir solamente y... Pensar lo que sentías, pero vamos. Sí, ninguna... y entonces, bueno, yo he dado clases a veces de escritura creativa y de guión y tal, y entonces ahí era el placer de compartir las historias, lo de los premios, o sea, nunca me lo había planteado, la verdad. O sea, es la primera vez que recibo un premio así, que para mí este es muy fuerte. Y además Gonzalo de Berceo. Sí, es que Gonzalo de Berceo yo lo recordaba del colegio, además, el mestre de clerecía, y decía, no me lo puedo creer, o sea, es importantísimo esto. Total, de verdad, mucho. Para nosotros es un placer, desde luego, poder estar aquí como embajadores un poco también de esta gala, digámoslo así, haber podido compartirla contigo. Y no sé si mi compañera Merche quiere hacerte alguna otra preguntita. No, simplemente eso, como has dicho que escribías alguna poesía, ¿qué te gusta más, escribir poesía o relato? Creo que la poesía está en todas las cosas. Creo que cuando escribes un relato te sale esa poesía. Creo que cuando caminas te sale poesía. O sea, hay una forma de ser poeta que no necesariamente pasa por la palabra o por la palabra específica escrita, rimada, ¿no? Y creo que esa parte que es más espiritual quizás es posible que la pudiéramos sacar todos de algún modo, ¿no? Hay gente que con su presencia es pura poesía, o sea que... ¿Qué te inspiras para escribir? Cuando escribes, ¿qué te viene, qué te inspiras, qué te...? Nada, me quedo percibiendo el entorno, me quedo sintiendo y después en función de eso transmito. Yo creo que al final somos vasos transmisores, ¿sabes? Más que creadores, transmitimos, ¿no?, el espacio que nos rodea. Y joy, estoy encantada de veros aquí a las dos. Os veo de verdad. Para vosotras es un placer escucharte, la verdad, sí, que sí, porque sí. La verdad es un placer. No, pero es que os lo agradezco porque creo que sois de Asociación de Padres. En el instituto que creó un grupo de padres para hacer radio. entonces estamos ahí, llevamos ya unos cuantos añitos y hacemos radio. Y la radio es la palabra, es la transmisión de la voz, es el sonido. De verdad, felicidades, porque me parece un gran trabajo lo que haces. Felicidades a ti. Pues muchísimas gracias y felicidades a ti. Y que sigas escribiendo y que te den más premios. Bueno, como no sé si quieres, así para despedirnos, si quieres, no sé, animar a la gente joven sobre todo, ¿no? A que escriba o qué es lo que le dirías. Mira, a veces escribir la gente lo piensa como que es algo difícil. ¿Qué voy a decir? ¿Saldrá bonito? ¿Saldrá feo? Si uno piensa que lo que escribe, la palabra, que es una de las dones más importantes que tenemos, ¿no? Es esa vía que tenemos para comunicar algo y que al final lo que hacemos es comunicarnos a nosotros mismos, o sea, que no tengamos miedo, o sea, es comunicar. Feo y bonito no existen en este ámbito. Es comunica y provoca una sonrisa en el otro, provoca una lágrima, las emociones son importantes. Y el cómo lo hagas ya te saldrá, cada uno saldrá. Es muy difícil, ¿eh? A mí que me gusta mucho, porque pertenezco también a un club de lectura, me quedo fascinada cuando cada libro que leo. Y digo, me gustaría me escribir así, o sea, por lo menos decir algo, pero te pones delante de un folio y a mí la verdad me parece súper difícil. No hay que compararse, porque llegó un punto en que yo dije, no puedo escribir ni como Nabokov, ni como Chekhov, y dije, entonces dejo de escribir. Entonces, claro, la cuestión es que si me pongo a compararme, entonces no escribo. No es compararte, sino simplemente eso. Creo que es muy valiente el ponerte delante de un papel y contar algo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Natalia. Y seguro que nuestros oyentes van a estar encantados y te seguirán, seguro, por ahí, en algún lado, a tus cosas, por lo menos. Por el campo, que luego me da miedo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotras. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Pienso La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. ¿Tienes algo que contar?, pregunté. Ella movió afirmativamente la cabeza, bajó los ojos ocultando su rostro en una mata de pelo dorado. Se quedó inmóvil, estatua de sal gastada por las olas indignadas que vertían su rabia a sus pies, espuma sagrada que rompía en pedazos la base de un amor. Pero ella no contestaba mi pregunta. ¿Me quieres? Yo, que siempre voy por delante de mis circunstancias, ahora me sentía encadenado a un sí o a un no. El eco de mis palabras se hacía lejano en olas rotas, de un papel quebrado, de una sonrisa gastada. No, realmente no era una sirena, porque erraba, como todos. La brisa agitó sus cabellos, alzó la cabeza, levantó los brazos y me sonrió. Esa era su respuesta. Instantáneamente se volvió hacia la mar, saltó en un adiós y desapareció para siempre entre las olas. Pues acabáis de escuchar ahora mismo ese relato breve, nunca mejor dicho lo de breve, porque precisamente lo he puesto como broche final, ya que hoy el tema principal era el concurso literario y este tema, La Sirena, pues yo en su día también presenté un concurso, pero eran, sí que este sí que era más breve todavía, no sé si eran 250 palabras, no recuerdo mucho el número exacto, pero desde luego era breve donde los haya. Así que lo he considerado oportuno ponerlo como broche final de este programa, porque ya están sonando los sones de una tierra distante o de una tierra lejana, esta sintonía nuestra que utilizábamos a cargo del señor Mike Oldfield para deciros que nos tenemos que marchar. Que es una pena, pero a veces el tiempo, como ahora, pasa volando, y en esta ocasión, ya mirando el reloj, es el momento del adiós. Pero ya sabéis que yo, antes de despedirme, quiero formular, como siempre, un deseo: que la blanca y común amiga, la gordota de allá arriba, la que está siempre, siempre con nosotros, vele hoy todos vuestros sueños. Siempre antes de irnos a dormir, miramos al cielo y sonreímos a la luna y a las estrellas. Si lo habéis pasado bien, si os ha gustado el programa, que sepáis que tenéis una nueva cita dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito. Os espero. Un abrazo y feliz noche. No fue fácil, pero lo he conseguido. He cruzado la puerta que separa el dolor del olvido y ahora que de ti me despido. Ya no tengo palabras para decir lo que por ti he sentido. Ya no tiene sentido volver a hablar contigo, pues sola voy a vencer al destino. Por vencido después de la tormenta.